De regreso, seguimos abriendo el surco y sembrando más. La agricultura familiar al día. Y aquí en la agricultura familiar al día vamos a encontrarnos también con la llamada música electrónica dentro del folclore. Y una gran artista que incursionó ya hace varios años es Nativa Natacha, haciendo este gran tema, La Arenosa. Arenosa, arenosita, mi tierra cafayate. La agricultura familiar al día. Creencias populares. El Sachayoj. El Sachayoj es el dios protector de los bosques. Se dice que detiene el brazo del hachero cuando éste se inclina para destruir los quebrachos, pimpollos o los algarrobos jóvenes que no han terminado de desarrollarse. Cuida las riquezas de los montes y aparece solo cuando sus dominios están siendo arrasados, o cuando talan sin consideración las especies que no tienen retoño, o cuando sacan con fuego la miel de las lechiguanas. Se representa como un viejo canoso. Su larga cabellera son lazos de Loconti. Sus barbas, también largas y blancas, son de Sahasta. Camina descalzo, pero las espinas no lo hieren. Jamás deja huellas. Su consistencia es como la del humo y solo se le anticipa un remolino en forma de advertencia. Galopa por los montes suplando su tradicional corneta hecha de cuerno de chivo. Dice la gente, hay que hacerle caso porque de lo contrario te hace morir de sed o te pierdes y no puedes encontrar la senda o la picada para regresar al rancho. La mitificación del sachayo es la respuesta a la necesidad de preservar el monte, su flora y su fauna, evitando la destrucción que pueden ocasionar la caza furtiva o la tala de las especies. Si sayangku puncanyar junto a un mistol takoi pak si sayangku orko mulia tungwinyan es salud. Vos sabés que una vez, dice, vos sabés, está pescando yo, dice, y saco un bagre muy grande, che. Qué grande este bagre. ¿Cómo será que de grande, dice, y saco una foto? ¿Sabes cuánto pesa la foto? 4 kilos. ¿Qué se van a comparar los velorios de otra parte como los velorios de aquí de Santiago del Este? Tener sentido de humor es que cuando el otro te devuelve las atenciones, vos estés preparado y te rías. Anécdotas e historias por compartir en La Agricultura Familiar al Día. Vos sabes que últimamente ando renegando, che. Ando con rabia. ¿Saben por qué? Porque nos viven criticando a nosotros los santiagueños. Nos critica el porteño. Nos critica el rosarino, el sanjuanino, el mendocino, el catamarqueño, el riojano. Pero la bronca más que me da que nos tengan que criticar los tucumanos. ¿Qué saben hacer esos cosos? No saben ni transpirar, digamos. Todos ellos dicen que nosotros los santiagueños pronunciamos mucho las heces. Claro que sí, porque nosotros los santiagueños ponemos las heces a donde corresponde. Porque nosotros decimos qué haces, qué dices, para dónde vas. ¿Cómo dice el porteño? ¿Qué hace? ¿Cómo dice el tucumano? ¿Qué así? ¿Cuál es el vocablo que acepta la Real Academia? ¿Qué hace? ¿Qué así o qué hace? Sí, señor. ¿Qué me viene a criticar? Ustedes cuando han ido a Buenos Aires no se han puesto a escucharlo y a observarlo también, pero primeramente a escucharlo al kiosquero. Hay que vender el diario, el diariero porteño. ¿Cómo ofrece el diario? Escucha cómo ofrece. ¡Ya! ¡Qué es eso! ¡Ya! Dame uno, ni sabe lo que le compras. Después está ese otro porteño, ese porteño típico que anda por los barrios vendiendo vayas, saber qué cosa. Vos sabes que una vez nosotros hemos vivido con Carlos Carabajal en un hotel en Palermo, que todavía se acuerdan de nosotros. Hemos vivido 4 años, y en 4 años pasaba un vendedor de esto, como le digo, el vendedor típico, y no lo hemos podido comprar porque no lo entendíamos. Mirá, escuchá cómo ofrecía su mercancía. Anda a comprarle. 3, 4 para mí, anda a comprarle. ¿Qué me viene a criticar? Te vas a Tucumán, peor. En Tucumán, los changos están vendiendo su mercancía en un canasta. Escucha cómo ofrece. ¡Tale, Filipica! ¿Qué? ¡Tale, Filipica! Chango, vení para aquí. ¿Qué vendes? Habla más despacio. Tableta, alfiñique y miel de caña. Te voy a meter un seco, habla bien. Te vas para Córdoba, peor. Llega a las 5 de la mañana y los changuitos ahí en Córdoba andan vendiendo el diario. Escucha cómo ofrecen. ¡Va! ¿Qué? Diario Córdoba. No es como aquí Santiago del Estero. Usted llega a las 5 de la mañana y los changuitos le dicen: buenos días, señor. ¿Quiere comprar Diario Liberal de Don Castiglioni, segunda edición? Una edición a las 5 de la mañana. Una edición para leer y la otra, ya sabes, para qué. La agricultura familiar al día. Al día. Es el sentir de nuestro pueblo. Con la música que nos identifica y define. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. Quiero cantarte, Santiago, por melodía viajera. Que tu hechizo magia en este me convierta en chacarera. Con la música que nos identifica y define. Es que he venido a cambiarte a hijo, a ni que enderezaré con viaje este canto. Le has dicho llena de amor, de legenda, bye. Siente el cuajayanga y te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, eres cobache, eres que harín te posú, en que se endive, desengañete, mante areco. Siente el cuajayanga y te, La Agricultura Familiar al Día. Noticias destacadas de la agricultura familiar. Misiones. Capacitación en la EFA Espíritu Santo sobre bienestar animal y bioseguridad en avicultura. El Ministerio de Agricultura Familiar, en conjunto con el INTA y la Municipalidad del Sobarbio, llevó a cabo una jornada de capacitación en la Escuela de la Familia Agrícola EFA Espíritu Santo. La actividad se centró en temas claves para una producción avícola eficiente y sustentable, como el bienestar animal, la bioseguridad y la recepción del pollito bebé. La charla estuvo a cargo de las técnicas Ana Rodríguez, de Agricultura Familiar, y Paola Sanz, del INTA Santa Rita, y contó con la participación de productores, estudiantes y docentes interesados en mejorar sus prácticas productivas. Durante la jornada se abordaron aspectos fundamentales como el manejo adecuado de las aves, las condiciones sanitarias necesarias para garantizar su desarrollo y la importancia de implementar protocolos de bioseguridad para prevenir enfermedades. Remar contracorriente por el agua, la vida y la soberanía. Impulsada por más de 170 organizaciones sociales, eclesiales y de pescadores artesanales, la campaña se propone generar conciencia sobre las amenazas que enfrentan nuestros ríos frente a la decisión del Gobierno Nacional de entregar a manos privadas la administración de la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, autorizando obras sin estudios de impacto ambiental. Como actividad principal se propuso la realización de una remada partiendo el 1 de marzo desde Formosa para llegar a Costas Rosarinas el día 22 de este mes, Día Mundial del Agua, tomando contacto con poblaciones ribereñas y promoviendo eventos en defensa de los ríos. Chubut. En Esquel, a fines del año pasado, se lanzó el proyecto Reder Chubut, que busca transformar la agricultura familiar en la región. Se trata de un innovador programa que impulsa la sostenibilidad agrícola mediante la horticultura intensa de frutillas y la integración de las energías renovables en la producción, las aulas y las políticas públicas. Es llevado a cabo por la Fundación 500 RPM, en colaboración con la Unión Iberoamericana de Municipalidades, Fundación Patagonia Natural y el cofinanciamiento de la Unión Europea en Argentina. El proyecto está en plena vigencia y se implementará hasta el año 2027. Cuenta con fondos por 700.000 euros que se utilizarán enteramente para el desarrollo de la provincia de Chubut. Se centra en tres ejes claves: producción, educación y gobernanza. Todos los diseños para mejorar la calidad de vida de los productores agrícolas locales, fomentar la formación técnica en energías limpias y fortalecer la gobernanza local en la transición energética con enfoque de género. Estás escuchando La Agricultura Familiar al Día. Amanecí a Gentil Carán con los amigos de la Indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser de aquellos su trato amable. Anochecí a Gentil Carán amigos que entre la Indiada tengo, y fui feliz, grata experiencia, al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a su pesar. pesares, o contentar a quien guste de saber, que jamás lo olvidaré. Despedí de madrugada de quienes a cambio de nada me asistieron, y fui feliz, grata experiencia, al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar de saber que jamás lo olvidaré. Desarrollo rural sustentable. La agricultura familiar al día. Al día. Silvia Ortiz, soy de Colonia Progreso, cuarta sección, departamento de Bellavista, provincia de Corrientes. Soy miembro de la cooperativa agroecológica Las Tres Colonias y formo parte de la Feria Franca Agroecológica, que desde abril del año 2009 venimos comercializando productos frescos producidos en forma equilibrada con el medio ambiente, todos los días miércoles y sábados desde las 7:30 horas y hasta las 13 horas aproximadamente, en la terraza de la terminal de ómnibus aquí en Bellavista, Corrientes. Somos productores agroecológicos. Primeramente habíamos formado un grupo que tuvo sus comienzos en el año 1998, en donde nuestro objetivo principal en ese entonces fue producir alimentos sanos y sin contaminantes, sin agrotóxicos para nuestras familias. Y luego más adelante surgía la idea de comercializar nuestros productos de forma diferenciada. Y promoviendo este tipo de producción ancestral, que siempre debió ser nuestra forma de trabajar, ¿no es cierto?, nuestro suelo, respetando el equilibrio de la naturaleza y de la vida misma. Desde entonces y hasta hoy seguimos llevando adelante este tipo de producción y seguimos alimentando a nuestras familias, ofreciendo también nuestros productos a nuestro pueblo, siempre aquí en nuestro pueblo, estos productos que siempre decimos, ¿no es cierto?, es fresco, es sano, es natural y aporta a la salud de toda nuestra gente. Le envío un cordial saludo al señor Lucas Pereira y su equipo de la agricultura familiar al día. La agricultura familiar al día. Una pausa y ya volvemos. La, la, la, la, la, la, la.